qué fácil es hacerte Señor de los cielos, las montañas y el profundo mar. De las criaturas y de toda esta tierra, pero qué difícil es hacerte Señor de mí. Señor, de todos mis días pasados, Señor, de los porvenir, Señor, tú conoces los deseos de mi corazón. Que tú seas Señor de mí. Tú conoces mi vida, pues por ti fui creado. Tú conoces mi que tú seas Señor de mí. Señor, de todos mis días pasados, oh Señor, de los los deseos de mi corazón, y es que tú seas Señor de mí, y es que tú seas Señor.